esa, mi nena. Corridito, corridito. ¡Arriba! ¡Esa! ¡Otro más! ¡Así, así! ¡Sacude, sacude, livianito! ¡Arriba! Sale por la noche la brujita loca, junto con su escoba quiere pachanguear. Siente alguna gaita y comienza a enloquecerse, desafinando va cantando tra la la. Que bruja loca, no te gusta pachanguear, mueve la escoba así de aquí para allá. Con tu larga nariz y tu fealdad sin par, sigue cantando tra la la la la. ¡Arriba! ¡Y no le afloje! ¡Arriba! ¡Corridito, corridito! ¡Baila! Sale por la noche la brujita loca, junto con su escoba quiere pachanguear. Siente alguna gaita y comienza a enloquecerse, desafinando va cantando tra-la-la. Que bruja loca, yo te gusta pachanguear, mueve la escoba así de aquí para allá. Con tu larga nariz y tu fealdad sin par, sigues cantando tra-la-la-la-la. ¡Arriba! ¡Arriba!